más el temor de mi vivir, la existencia, el calor de tus brazos con los míos. Y que cada vez cuando estés dentro de mí siento más tus labios ardientes de amor. Siempre contigo, amor. Hasta la muerte ya, unidos siempre estaremos. Bye-bye.